La Mega te lleva a los conciertos de Don Omar por demanda popular. Regresa a los escenarios con su Back to Reggaeton Tour. 14 de septiembre, Prudential Center. 15 de septiembre, UBS Arena. Esos boletos a la venta en Ticketmaster.com. Es otro concierto exclusivo de La Mega 97.9. ¿Quieres ganarte un par de boletos? Mira, en par de minutos voy a llamar, voy a buscar la llamada número 9 al 212-845-9790 con la Mega clave Don Omar. That's right. Voy a buscar a la persona ganadora con esa Mega clave, pero cuando yo lo indique al 212-845-9790. Nila. Usted miró ya para el Empire State Building. Te va a llevar una sorpresa. Carlito dice, ¿qué? ¿Qué? No me creía. Ya le voy a contar lo que tiene el Empire State Building arriba, ¿ok? Quédense en sintonía. ¡Vamos para arriba! Quieres por la cosita, por fuera se te ve bonita. Tengo lo que te pone a grita. Ay, déjate el pantalón, que el grita se te quita. Yo sé que tú eres malita, y te ves no eres chiquita. Ay, Lupita, que sí, me cinturita. Sí, que sí, dame cinturita. Sí, sí, dame cinturita. Ay, Lupita, ay, que sí, dame cinturita. Ay, que sí, dame cinturita. Ay, que sí, dame cinturita. Ay, que sí, dame cinturita. Ay, Lupita, que sí, dame cinturita. Ay, deja tu frescura, mami, ven, dame cintura, pa' que se vaya la rechura. Si te digo todo, recogerlo en cura. Ay, se quiere bandido, y yo más que tú que soy bandido. Tú atrás de mi comarido, ahora le voy, eso suena chido. Ey, tú di que prima es loca, ven pa' acá y abre la. Tú di que prima es loca, ven pa' acá y abre la. Tú di que prima es loca, ven pa' acá y abre la. Como tú quedan pocas, no digas nada que hoy se echó. La Mega mezcla. Que sí, dame cinturita, sí que sí, dame cinturita, sí, dame cinturita. Ay, Lupita, sí que sí, dame cinturita, sí que sí, dame cinturita, sí, dame cinturita. Ay, Lupita, sí que sí, dame cinturita, sí que sí, dame cinturita, sí, dame cinturita. Ay, Lupita, ay que sí, dame cinturita, ay que sí, dame cinturita, ay que sí, dame cinturita, ay que sí, dame Lupita. Jalateros, los mecánicos, car washes, hand washes, en sintonía. Esta noche, vamos. Yo quisiera. Dímelo, Carlos. Y que el infierno me mandará. Armando. Para pagar todos los pecados míos. Este de Manavi Auto Repair, en sintonía. Dale. Esta noche, yo quisiera que el mundo acabara. Y que el infierno el Señor me mandará. Para pagar todos los pecados míos. sufrir a quien tanto me quiso, haciendo de tu amor infeliz. Esta noche yo quisiera morir. Otacaca, ¿cómo dice, mami? Perdón. Ay. ¿Cuántas veces me perdonaste? ¿Cuánto llanto por mí derramaste? Hoy esta angustia me hace padecer. Clave al 212-845-9790 para llevarte uno de los conciertos del King de Reggaetón Don Omar. 212-845-9790. Lunes, inicio de una semanita nueva, Mid Month Baby. En vivo por la Mega, la que se pega. Come on, come on, come on, come on, come on. La Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y más. DJ Carlito, Nilda Rosario en tus tardes, rumbo a las 7 de la noche, como de costumbre, de lunes a viernes. El dúo dinámico en tus tardes, dándote mucha mega música, regalando boleto a todos los conciertos que quieres asistir. Muchas noticias, mucho trending topic, el tráfico, también el weather y mucho más, Nilda. Bueno, cuando yo llegué le digo, Carlito, miraste el Empire State Building. Hay un dragón ahí arriba. Y él, no me creía. Abrimos la ventana y está de verdad, porque nosotros desde aquí, desde la ventana, ahorita vamos a poner una foto, se puede ver. ¿De qué se trata esto? Esto está desde ayer y es un dragón que está alrededor del Empire State Building, que se llama la Reina del Dragón, y es para celebrar la segunda temporada del Juego de Tronos. Estará ahí hasta el 19 de junio, y no solamente es que lo puede ver desde acá abajo, ellos tienen una experiencia, claro, tienes que pagar hasta el miércoles, está ahí, puedes subir, verlo de cerca, tomarte fotos con eso. De verdad es súper impresionante, si no lo quiere hacer, porque lo quiere hacer de gratis, en cualquier punto donde usted vea el Empire State Building, desde aquí de nosotros, desde la esquina de la 27-26, se ve perfecto. Venga y tírase una foto, porque se ve impresionante. Sí, señores, hay un dragón alrededor del Empire State Building. Vámonos a nuestras carreteras, nos vamos al Banway, dirección sur, a la altura de lo que es la salida 6 hasta la salida 11. Tenemos accidente, 20 minutos de retrasos. El Grand Central, dirección oeste, desde el BQE, salida 4-5. Tenemos construcción también y hay retrasos. Y nos vamos a New Jersey, Garden State Parkway, dirección sur, a la altura de la ruta 4, la salida 161 hasta la ruta 17, la salida 163. Tenemos accidente. Esta noche 69 grados, comienzan a subir las temperaturas, comienza a ponerse pesado el aire mañana. mañana comenzamos con esta ola de calor. Aunque el termómetro va a marcar 91, en realidad la sensación para nuestro cuerpo será de 102, 103 grados. Lo mismo para el miércoles, el jueves y el viernes será el peor día. O sea, con las temperaturas sintiéndose entre 105, 106 grados. Aunque el fin de semana bajan un poco, no es tanto. En realidad el alivio no llega hasta la próxima semana. Y recuerden que para romper una ola de calor como esta, en algún momento vamos a tener fuertes tormentas en nuestra área. Llegan las 4 de la tarde, lo que significa que DJ Carlitos viene con mucha más música en la Mega 97.9, salsa, merengue y más. Tenemos boletos para el Mega Bash MX, que ya es el viernes, y también tenemos boletos para el Festival de la Independencia de Colombia. Le traigo más detalles de lo de la ola de calor, porque le digo qué está pasando con los centros de enfriamiento en la próxima media hora. Yo soy Nilda Rosario.